Sí, recordemos que estas cifras, como vos bien decías, Juli, son las oficiales. Después vamos a estar tratando de hablar con gente de diferentes barrios, no necesariamente de barrios del casco urbano, sino de la periferia de la ciudad de La Plata, que fueron también unos de los más afectados y los que menos se escuchan. Hace un ratito nos llegaba la información vía Facebook del Centro Cultural Olga Vázquez, que es de una comunidad QOM, creo que era. No habían recibido ayuda todavía y no habían sido... Sí, seguían con el agua adentro de las casas y sin posibilidad de poder sacar ese agua. Claro, no estamos hablando de un desastre natural, nadie niega que hubo una tormenta inédita hace 100 años, coinciden distintos especialistas que no sucedía algo así, sin embargo, también la desidia estatal, la mala planificación, la falta de buenas condiciones de vivienda en la mayoría de los barrios, hace que esto colapse de esta manera y se genere la gran cantidad de muertos, desaparecidos, evacuados que hay. Hay entonces una responsabilidad estatal, sobre eso también vamos a estar hablando hoy. De todo esto y mucho más vamos a estar por lo menos hasta las 2 de la tarde. Si te parece, Pablito, un temita para apaisar un poco este momento y después continuamos con Radionauta 106.3. Radionauta. Continuamos sí. Aquí en Radionauta 106.3, transmisión especial FACA. Sí, lo que recién estábamos mencionando de la comunidad QOM, la dirección es la comunidad que en la granja 140 y 526, donde todavía el agua no ha bajado y no hay ninguna presencia de ningún organismo estatal ahí para solucionar el problema. Sí, bueno, un dato más que no vamos a cansarnos de repetir es que estamos recibiendo donaciones y organizando el trabajo voluntario también acá en La Plata, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. También en Berisso, una zona muy afectada, de eso vamos a estar hablando en breve, pero que no sale en los medios de comunicación. Lo que está pasando en Berisso no está saliendo en ningún lado. Hay también colecta en el local del Frente Popular de Adiós Santillán, Corriente Nacional, en la calle 2, número 4829, esquina 170. La calle 2 es la calle Nueva York. Exacto. Si les parece, gente, escuchamos un audio del director de Medicina Preventiva de la Provincia de Buenos Aires, Luis Crovetto, que hablaba de las enfermedades, las infecciones y el retorno de la gente a sus hogares, que de a poco, lentamente, van llegando, no todos lo han podido hacer. Escuchamos qué decía Luis Crovetto y después lo analizamos. En cuanto a la potabilización del agua o al suministro de agua potable, que se está haciendo magníficamente bien, hasta se están instalando en el día de hoy unas plantas potabilizadoras de emergencia para poder abastecer de agua potable a todos aquellos que lo necesitan. Está la red solidaria trabajando, el ejército, la prefectura y la policía, todos trabajando de forma mancomunada, entregando elementos de primera necesidad. Y la gente tiene que tener presente en su casa que aquellos alimentos, sean perecederos o no, que han estado en contacto con el agua, muchos de ellos lamentablemente van a tener que ser descartados, no pueden ser utilizados. Las latas de conservas que estén hinchadas o que estén abiertas tienen que descartarse. Los frascos de vidrio que tengan tapa rosca completa o semirrosca, si estuvieron en contacto con el agua de las inundaciones, también deben ser descartados porque no hay posibilidad de poder de contaminarlo como corresponde. Los alimentos, obviamente, que han perdido la cadena de frío también. Y tener presente el consumo del agua, que si no tienen agua segura, pueden de alguna manera intentar garantizar la misma, clorándola en forma casera, diría yo, colocando dos gotitas de lavandina por litro de agua, dejándola reposar aproximadamente 30 minutos y después recién va a ser apta para el consumo o segura para el consumo. Los que puedan hervirla, la podrán hervir y la podrán utilizar. De esa manera evitaremos o disminuiremos el impacto de las enfermedades gastrointestinales como las diarreas. Estamos cubriendo también en los centros de evacuados con el plan de contingencia y emergencia de vacunación, tanto antigripal como vacuna contra la hepatitis y contra el tétanos en los casos que haga falta, que son las enfermedades que pueden ir surgiendo, y fundamentalmente, cuando baje el agua, estar muy atento con el tema de los roedores que también escapan al agua y se acercan a las casas, y este es un factor contaminante más, fundamentalmente para enfermedades como la leptospirosis o el hantavirus, ¿no? Que contrarrestarlo. Muy bien. Bueno, estamos escuchando a Luis Crovetto, que es el director de, ya te digo en detalle, director de Medicina Preventiva de la Provincia de Buenos Aires. Nos explicaba un poquito cómo actuar a la hora de volver a nuestros hogares, o por lo menos a aquella gente que estuvo afectada. Y también el tema del agua potable. Les comento rapidito. Ayer hablé al 0800, faca que vos tenés ahí anotado. 0800-999-5959. Bueno, en ese no tenían datos oficiales de qué pasaba con el agua. Un comunicado de APSA dijo que el agua potable, que el agua que llega por la red es potable. No lo tenemos confirmado. Por lo pronto, desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez se está repartiendo agua, también en Parque San Martín. Juliana. Sí, un poco también la situación sanitaria de ahora no es la que va a ser. Todo el mundo dice cuando baje el agua, ¿no? Estamos pensando en los mosquitos, estamos pensando en los roedores, en las enfermedades que vienen luego de un temporal y que además vienen a reforzar una situación de la salud en la provincia muy complicada, con hospitales que no tienen insumos, profesionales mal pagos, bueno, salas inhabilitadas. Todo esto estalla con un temporal. Sabemos que es parte de un problema más estructural que tiene todo el país, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires. Sí, claramente, bueno, y haciendo hincapié a lo que mencionaba, el tema de la lavandina es para recordar a la gente que está del otro lado y no ha podido todavía traer donaciones o cuestiones correspondientes, que se está necesitando lavandina, se está necesitando agua, se está necesitando pañales y leche, por sobre todas las cosas, digamos, el tema de la ropa y todo, como que habría bastante, pero la cuestión de la lavandina, el agua, los pañales y remedios o antibióticos y leche, es lo que más se está necesitando para las zonas afectadas. Antes de presentar el entrevistado de esta tarde, nos llega una información de que se necesitan autos y camionetas justamente para trasladar toda esta mercadería y todas estas donaciones que están llegando al Centro Cultural y Social Olga Vázquez, así que autos y camionetas 60, 10 y 11, los que se puedan acercar. Juli. Sí, vamos a estar hablando ahora con Eduardo Holguín, él es compañero de la radio, de esta radio de Radionauta, es vecino de La Plata, también es un militante social y estuvo recorriendo los barrios y conociendo un poco la situación que se está viviendo en nuestra ciudad. Como no creemos solo en las cifras oficiales, queremos también tener la palabra de Eduardo. Eduardo, ¿nos escuchás? ¿Estás ahí, Eduardo? A ver si podemos comunicarnos. ¿No? Bueno, mientras solucionamos el problema técnico, recordamos otra vía de teléfono para los vivos de siempre que están aumentando los precios y la cuestión esta que sucede, que parece mentira que entre el mismo pueblo se estén zarpando, es el 0800-222-5262. Ahí se reciben denuncias sobre el aumento de precios en los comercios que muchas veces duplican y hasta triplican el precio de los productos de primera necesidad. Cosa increíble, pero cierta. Sí, de a poquito vamos a intentar restablecer la comunicación con Eduardo. Les comentamos nuevamente que aquí en 60, 10 y 11, porque recién lo dijimos muy rápido, se necesitan camionetas o algún tipo de automóvil para trasladar a los barrios, a los diferentes lugares donde se está llevando las donaciones que llegan aquí al Centro Cultural Olga Vázquez. Exacto. Sí, ahora vamos con un temita musical, relajamos un poquito, vemos las cuestiones técnicas en esta emisión especial de Radionauta 106.3. Para de ver. leyendo unas declaraciones del intendente de Berisso, Enrique Slezak, bueno, realizadas a Radio Provincia, donde dice: no hay riesgo de evacuación en Berisso. Y a mí me sorprende, porque soy de Berisso y porque conozco la situación del barrio El Carmen, por ejemplo, donde hay cientos de evacuados en los distintos clubes de Berisso. Por eso me resulta llamativa la declaración del propio intendente negando esta situación. Sí, habría que llamarlo y preguntarle a qué le llama él evacuados, ¿sí? O que no hay riesgo de evacuación, según el testimonio acá de nuestra querida compañera Juliana. Ella es del barrio y la situación es distinta. Sí, algunas situaciones, algunos tips para entender lo que pasa en Berisso. En primer lugar, las obras de ampliación del puerto de La Plata, que se están desarrollando en esa localidad, están haciendo que el agua embalse y es parte de la causa principal de que se haya inundado de tal manera la localidad. Por otra parte, las compuertas que dejan pasar el agua digamos, hacia el río, estuvieron cerradas hasta 24 horas luego de las inundaciones. Hubo como además mucha desidia estatal en relación a cosas que se pueden haber evitado. Esto hace que en los barrios de Villanueva, El Carmen, Villa Argüello y Villa Progreso, fundamentalmente, haya habido un montón de evacuados en contra de lo que dice el intendente Slezak. Y bueno, y además todavía, por ejemplo, en el caso de Villanueva, tengan alrededor de medio metro de agua arriba de las casas. Sí, por otro lado, hablando a nivel nacional, también en el portal Radio Provincia, Bernie, el secretario de Seguridad, minimizó los saqueos registrados anoche en la ciudad de La Plata. No es que queremos alarmar a la gente, ni mucho menos, pero por este lado Bernie dijo que no son más de dos o tres grupos minúsculas. La cosa es que la necesidad en la gente está, la gente sigue necesitando alimentos, pañales, agua, y ahí creo que tenemos a Eduardo en línea, si no me equivoco, me pareció escucharlo. Eduardo, ¿nos escuchás? No. Por ahora, no. Pero bueno, hola Eduardo, ¿nos escuchás? No. No. Bueno, en un rato quizás ahí le damos un poco de ganancia en la consola. Vamos a continuar. No, siguiendo con lo que vos decías ahí, como de la parte del Estado, las declaraciones que aparecen, que solo aparecen en medios oficiales porque no están contestando a las preguntas de distintos medios, siempre hace hincapié en la cuestión de que el pueblo se pone violento, el pueblo es el que saquea al pueblo, y acá como pareciera que el pueblo que es el castigado es el culpable y al que se debe, como sucedió anoche en Barrios de Berisso, donde la policía apareció con helicópteros y con balas de goma. O sea, como el mismo Estado, cuando aparece, en vez de aparecer y contestar las preguntas que el pueblo le está haciendo, no, es para poner de culpable al pueblo acerca de los posibles saqueos que se puedan dar, de los posibles hechos de violencia, y solo a medios oficiales, que no están contestando preguntas de otros medios, y aparecen como los medios oficiales hacen de voceros de esos propios funcionarios. Sí, la ayuda estatal en este momento está llegando, por lo menos en la ciudad de La Plata, militarizada. Entonces baja en los barrios la gendarmería primero y luego llegan los camiones de mercadería. Eso es un poco el esquema que está pensando Bruera en relación a la distribución de los víveres, por lo menos en las zonas más afectadas de La Plata. En medios oficiales, por ejemplo, ayer en el diario El Día se informaba que un policía estaba herido por justamente la gente que necesitaba un camión o algún tipo de donación, pero que se enfoca en este policía que la verdad no sabemos el nombre, esperemos que esté bien, pero no es el foco donde queremos llegar, ¿sí? La gente está necesitando, no se victimice a la policía y se preste más atención a la gente. Tenemos un compañero en piso. Estamos con Iñaki, desde el Centro Social Cultural Olga Vázquez, está coordinando un poco las actividades acá desde el martes, ¿no? Así es, sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, bueno. Contanos, yo tampoco. Contanos un poco, Iñaki, las actividades que se están desarrollando acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, así la gente sabe lo que se hizo en estos días y puede también acercarse a dar una mano. Bueno, mira, lo que se está haciendo acá es una colecta solidaria, básicamente. Hemos salido a hablar, a tocar el timbre en el barrio, en el caso de las casas que tenían luz tocábamos el timbre, pero bueno, salimos a hablar con el barrio para aceptar donaciones, para recibir cosas, y empezamos a difundir, bueno, un poco con la radio, pero con el Facebook, boca a boca, cortamos la calle, pusimos algunos carteles, y bueno, se fue corriendo boca a boca, y la verdad es que hemos tenido una respuesta increíble. Así que estamos Iñaki, una respuesta increíble, ¿me la puedes cuantificar? ¿Qué números? Uf, mirá, en un momento ayer llegamos a ser 300 personas acá en el Olga trabajando. Yo te diría que aproximadamente la mitad de esa gente es gente que se acercó, que capaz venía a traer un bolsón de ropa o un coso de lavandina y se quedaba. Así que eso en términos de gente y en volumen, digamos, de donaciones. Nosotros tenemos un auditorio con capacidad para 200 personas acá en el Olga Vázquez. Ayer a la noche el auditorio estaba repleto de cosas. Tenía un metro y medio de bolsas de residuo cargadas de ropa, colchones, calzado. Y no sé, nosotros tenemos una camioneta, pero teníamos constantemente alrededor de 6 móviles entre autos y camionetas saliendo a repartir cosas. Y los otros 5 autos o camionetas eran de gente que venía y decía, che, ¿precisan una mano? Estoy con el auto. Así que nada, como muy muy, la verdad que sin palabras, porque es como que muy muy impresionante todo lo que nos ha tocado vivir. Iñaki, ¿cuáles son los puntos más importantes donde se han tenido que llevar estas donaciones? Y mirá, son las zonas más afectadas, que son la zona de Tolosa y Ringuelet, después para el lado de Los Hornos, creo que a la altura de 130 y largo y 140 hasta 145, toda esa zona. Y después para el lado de Villa Elvira, Paligüe, y me estoy olvidando algún otro barrio. Toda la más. Zona de la Feria Paraguaya. Exacto, es una toda de las esa, más complicadas. Hay como alrededor de 4 barrios ahí, esos son como los 3 focos de mayor, donde más estamos llegando y donde más problemas hay en realidad. ¿Qué sería? ¿Villa Montoro, Villa Alba? Villa Montoro, ayer a la tarde nos llegó la información de que en Villa Montoro no había nadie y además como tampoco había mucha gente que supiera concretamente la dirección de Villa Montoro, ¿no? Como que esa es un poco la condición en la que vive mucha gente fuera del cuadrado original de La Plata, digamos. Bien, ¿y qué es lo que más se está necesitando en esta colecta, en estas donaciones que se están recibiendo aquí en el Olga Vázquez? Mirá, todo es bienvenido, digamos, pero si tuviésemos que priorizar, yo diría que aquel que se pueda acercar con algún móvil, auto, camioneta, algo por el estilo, y después, desde ya que la ropa es bienvenida, pero ropa hay, por ahí lo que más se necesita son o bidones vacíos de agua para irlos a cargar a las fuentes potabilizadoras de APSA, o artículos de limpieza para limpiar, porque las casas, una vez que baja el agua, realmente es muy complicada la situación. O alimentos no perecederos serían como las cosas más urgentes, más necesarias. ¿Hubo alguna posibilidad de ingresar a algún barrio y ofrecer, además de las donaciones, algún tipo de trabajo voluntario, de actividad? Sí, mucha de la gente que por eso yo te decía 300 personas, éramos 300 personas constantemente circulando por acá, pero había un montón de gente que decía, che, yo quiero ir a los barrios, y se subía una camioneta e iba. Y sí, hay barrios donde se armó se armaron como asambleas espontáneas, y la idea es seguir haciendo, porque una vez que baja el agua también los problemas siguen después, ¿no? Y la idea no es ir llevar un bolsón de ropa nada más, sino después seguir yendo y bueno, tratar de colaborar con un seguimiento de hay lugares donde las napas seguramente deben estar contaminadas, donde va a haber problemas de salud a mediano plazo también. Entonces, bueno, la idea es ir organizando todo ese trabajo en los meses que sigan, digamos, y no solamente por ahora. Sí, para describir un poco la situación que se está viviendo aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, se ven manos y manos y manos y sí. Más manos que están ayudando, se necesita más, ¿no? Sí. Y también para concurrir a los barrios. Sí. Bueno, estamos organizando brigadas para estar saliendo constantemente para allá. Y bueno, la idea es también hacer un relevamiento de las cosas que se necesitan, por eso bueno, decimos estas son las prioridades, y pensando también en qué cosas van a hacer falta en las semanas que sigan, ¿no? Después de que la necesidad básica de techo y abrigo y comida esté cubierta, va a hacer falta también un apoyo ahí. Tengo una pregunta personal, y es, ¿a vos qué te dice personalmente esto que sucedió, esta gran convocatoria acá en el Olga Vázquez, de mucha gente, como vos dijiste, que nunca había pisado este lugar o quizás ninguno de los barrios que están afectados? Mirá, yo la verdad me quedé bastante sin palabras. Yo en mi casa tuve, 30, 40 centímetros de agua, pero por suerte mi casa está 45 centímetros levantada del piso. O sea, me entró agua por las ventanas, pero no... Entonces, hasta que no salí al otro día de mi casa y empecé a escuchar a compañeros y amigos a los que perdieron todo, digamos, empecé a tomar real dimensión de lo que había pasado. Y después, a medida que fui cayendo en la cuenta de lo que había pasado, estando acá en el Olga, ver la solidaridad. La verdad es que el pueblo platense se está manejando con la solidaridad como principio rector, digamos. Es realmente algo impresionante la cantidad de gente que se acerca. Ayer en un momento había una fila de 6 autos esperando para salir a llevar cosas. Es decir, gente que pasa, ve que se junta gente y dice, che, yo estoy con el auto, ¿en qué puedo ayudar? La verdad es que es como... Es increíble, realmente no sé, no encuentro palabras que puedan... describir la sensación de solidaridad, de tejer nuevos lazos sociales, digamos, de que ante la emergencia estar con el otro, que es por ahí, digamos, esto además demuestra que no hace falta ni un gran presupuesto ni una gran logística para salir a ayudar. Por eso me parece que es tan débil la respuesta del Estado, ¿no? En sus diferentes gobiernos. Porque con poco, ¿nosotros qué recursos tenemos? Una camioneta y el Facebook para pedirle a la gente que traiga cosas, digamos. Realmente esto es a pulmón, no hace falta mucho más que eso. Digo, no sé, se me ocurre ahora. El miércoles se dictó asueto a los empleados públicos. Podrían haber ido a trabajar y decir, no, ustedes vienen, trabajan, pero van a ir a los barrios a ayudar, digo. No se hizo, ¿no? Porque no. Me parece que tiene que ver con una lógica de gestión que no concibe al Estado de esa manera, ¿no? Los problemas de la gente se solucionan organizando a la gente. Me parece que esa es la concepción que no se tiene. Sí, y organizando a la gente y no atemorizándola, diciéndole, claro, quédese en la casa, no se mueva porque le van a ir a saquear su domicilio. Sí, un esquema medio demasiado militarista o policial, si se quiere, para ir a ayudar, digamos. Medio complicado. Anoche yo veía en Facebook que estaban reprimiendo en los primeros barrios de Berisso, digamos. Ante una situación desbordada, digamos, la gente está desesperada. Y bueno, y como vos decís, Iñaki, la respuesta de la gente a veces es mucho mejor que la que puede hacer el Estado con todas las posibilidades. Sí, que tiene. Yo creo que no, digamos, más allá de que podés no tener previsto semejante tormenta y demás, me parece que no, que falta una concepción de cómo asistir en este tipo de situaciones, digamos. Además ha habido tormentas, yo me acuerdo en 2011 para la de Citibel y Villa Elisa, también hubo evacuados, hubo muertos, hubo una situación muy grave, y evidentemente el saldo organizativo que han tenido las instituciones es nulo después de esa situación. Por más que esta sea más grande que la otra, no... No, ni siquiera hay un esquema de cómo actuar. No hay un esquema de cómo actuar, ni un concepto claro de decir, bueno, primero garanticemos la vida, no se pueden morir tantas personas. Uh-huh. Bueno, y contar que mañana vamos a estar haciendo un festival solidario acá en el patio del Olga. Van a estar tocando algunas bandas, algunas ya confirmaron presencia, estamos terminando de cerrar todo el cronograma. Va a haber un bono contribución de 15 pesos, todo lo recaudado obviamente va a ser destinado a los barrios más afectados, a comprar este tipo de cosas que mencionaba recién, artículos de limpieza, alimentos, etcétera. Y bueno... va a empezar desde las 9 de la noche, así que bueno, ya están todos invitados. Muy bien. Bueno, gracias Iñaki. No, de nada, gracias a ustedes. Iñaki nos trajo una luz, ¿no?, en el medio de este panorama desolador que tiene que ver un poco con esto de la solidaridad y la esperanza de la gente organizándose. Una luz y un resplandor detrás de toda la gente que está colaborando aquí abajo en el Olga Vázquez y toda la gente que se sigue acercando. Pablito, si te parece, descongestionamos un poco con algo de música y enseguida volvemos con más información. Transmisión especial de Radio Nauta. Cuando tu voz noches en mi lecho no, no me pegué. Toma mi cable, ya no me hables. Busca una conexión. Por mirar y te enteres de tu imagen proyectada. Oh mi amor, no te estrelles, no me tumbes, no te estrelles a mi lecho, no, no me pegué, yeah, yeah. Toma mi cable, un Dios amable. Busca una conexión, conexión. Una luz, un sonido, una canción, un baúl, un testigo. Explosión. Y seguimos acá entonces, continuando con esta transmisión especial de Radionauta. Estamos con Ana Cobati del Espacio de Salud del Frente Aéreo Santillán, Corriente Nacional. Ana, buenas tardes, gracias. Hola, por estar acá. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá andamos un poco ahí alterado con este tema de la transmisión, pero bueno, queríamos hacer hincapié un poco en este tema de la salud, que es lo que viene después, ¿no? De que baja el agua y todo, donde realmente se pone más complicado el panorama. Sí, la verdad que la situación ahora es crítica y uno tiene como que focalizar, digamos, en determinadas enfermedades que pueden aparecer, digamos, en la parte posterior de la inundación, ¿no? Cuando el agua baja, todas las cosas que empiezan a aparecer, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es ambiental, el tema del agua, es re importante, digamos, decirles a los oyentes la forma de potabilizar el agua, ¿sí? Esto me parece súper importante decirlo, que son 2 gotas de cloro por litro de agua, porque, digamos, el agua está recontaminada y eso puede generar diversas consecuencias en las personas, desde la diarrea, que puede ser leve, hasta la más grave, episodios de deshidratación, ¿sí? Son 2 gotas de cloro por litro de agua corriente. Por litro de agua, sí. Esa es la forma de potabilizar el agua y hervirla, además, ¿sí? Una vez hervida, se le echa el cloro, se la hierve con el cloro, claro, incluido. Sí. Es re importante también tener en cuenta que después de la inundación no solo hay problema con el agua, sino también con todos los bichos, animales que aparecen, ¿no? El tema de las ratas, de los ratones, es re importante porque son, digamos, animales que transmiten 2 enfermedades que son re frecuentes, que es la leptospirosis y el hantavirus, ¿sí? Sí. Que con medidas de saneamiento ambiental y de erradicación de esos animales, sí es una buena forma de prevenirlo. Algo también importante, ¿no? Que me parece que hay que hacer, digamos, hay que recalcarlo para toda la comunidad, es que otra de las enfermedades que hay que prevenir y que tenemos la posibilidad de prevenirla con la vacuna, que es gratuita y que está en el calendario nacional, por lo tanto los efectores del Estado deben darla, es la vacuna contra la hepatitis A, ¿sí? Hepatitis A. Bien, cuando vos decís que la deben dar, todo esto son en centros de salud que están, hay gente dando vuelta, ¿tenés idea cómo está ese panorama de los asistencia en la salud? Mira, la verdad no he salido a recorrer mucho, sí sé que hay hospitales móviles y, digamos, deberían darla en las salitas. Bien, la de la hepatitis A, todos los que estén afectados por el temporal, todos deben ir a darse sin esperar ningún, los que no la tengan. Claro, y que, porque ya te digo, es una vacuna que es obligatoria por el calendario nacional, así que hay gente que la debe tener a la vacuna, pero todos aquellos que no la tengan, sí deben recibirla. Además, es prevenible, es gratuita y el Estado tiene la obligación de darla. Bien. Eso tiene que quedar bien en claro. Sí, y por otro lado también, digamos, esta cuestión de que ahora van a aparecer, digamos, todas las enfermedades, ¿no? Las infecciones de heridas producidas por la inundación, que eso es re importante, que bueno, que ahí, digamos, más allá de todas las medidas de saneamiento ambiental y que se pueden tomar, ahí es necesario, sí, la salida, digamos, de los médicos, del equipo de salud en general, de la salita al barrio, ¿no? Bien. No sé si está pasando en todos los barrios. Justo esto que vos estás mencionando, ayer escuchaba a un tipo que trabajó en las inundaciones de Santa Fe hace 10 años atrás y mencionaba justo esto, que la parte más problemática viene después de que baja el agua, cuando aparecen todas estas enfermedades que quedan dando vueltas ahí y el modo de prevenirlo. Así que te agradecemos muchísimo, Ana, el paso por acá. No sé si querés cerrar con algo, sabemos que andás con los tiempos ahí justitos. No, simplemente darle importancia a esto, ¿no? Reitero, lo de la vacunación de la hepatitis A, lo de potabilizar el agua, ¿sí? Y nada, y tratar de tomar todas las medidas de precaución que uno tenga a mano. Perfecto. ¿Quién pasó por el estudio de Radio Universidad? De Radio Universidad, de Radio Nauta. De Radio Nauta, Ana Cobati, del espacio del Frente Popular de Santillán, Corriente Nacional. Muchas gracias, Ana, por estar acá y suerte ahí. Recordamos las vías de comunicación, entonces, para la gente que está del otro lado, 451-6917, Radio Nauta, transmitiendo aquí del Centro Cultural y Social y Político Olga Vázquez. La producción de Radio Nauta sigue trabajando y envía información diciendo que en el Galpón de Tolosa se están concentrando en Casa La Brecha. 1 y 39 para recibir donaciones. Y también el movimiento Justicia y Libertad se está juntando en la sede de la CTA en 8, 55 y 56 también para llevar donaciones a los diferentes barrios. Así que bueno, seguimos en esta transmisión especial aquí desde el Centro Cultural Olga Vázquez, recalcando la importancia de todo, y que esté del otro lado, lo poquito que pueda hacer, lo poquito que pueda colaborar, será bienvenido, ya que de esta salimos entre todos y todas. Lamentablemente el Estado, donde debería estar, en muchos casos está ausente, en otros casos aparece con camiones llenos de policías que tiran tiros y disparan con luces. Así que vamos con una cancioncita y volvemos. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. FM 106.3. Radio Nauta. Inundaciones en la ciudad de La Plata, en Berisso, en Ensenada. El teléfono de la radio es 451-6917 y decíamos que se venía un momento más político, ¿no? La idea es un poco analizar qué es lo que sucede, no a nivel climático, meteorológico, sino qué es lo que desnuda este temporal. Y para eso estamos con Daniela Ramos, ella es integrante del Frente Popular de Adiós Santillán, Corriente Nacional. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, es un poco eso la parte que te toca, el momento más político y de análisis de qué es lo que sale a la superficie luego del temporal en relación a lo que pasa en nuestra zona. Sí, bueno, me parece que después de estos últimos tres días, después de lo que fue el temporal, que tuvo su momento de mayor crudeza el martes por la noche, la primer conclusión es que si bien era un evento inesperado y si bien fue dramático, digamos, de una manera que era muy difícil de anticipar, la realidad es que no existió una respuesta a la altura de las circunstancias por parte del Estado, ¿no? Esa es una primer conclusión. Entonces, además de problematizar o de poner sobre la mesa, como lo han hecho distintos funcionarios, lo inesperado y lo imprevisible de este fenómeno que fue este temporal que afectó toda la ciudad, quizás deberíamos preguntarnos cómo llegamos a estas circunstancias y por qué no hay una respuesta que pueda responder a las necesidades de un montón de zonas que al día de hoy siguen afectadas. Esto tiene que ver seguramente con que, tanto a nivel municipal como a nivel provincial y nacional, bueno, no existen esquemas, digamos, para dar respuesta a situaciones de urgencia tan graves como esta. Eso por un lado, por eso es que al día de hoy se siguen haciendo tareas humanitarias o de asistencia en los distintos barrios, porque la situación sigue siendo muy grave. Hay un montón de casas que quedaron obviamente destruidas, que no tienen luz, que no tienen agua. Bueno, en fin, hay un sinfín de tareas, digamos, a seguir realizando en ese sentido, que tienen que ver con una asistencia que el Estado no logró dar, y de hecho la mayoría de los vecinos lo que reclaman es eso, la ausencia del Estado, ¿no? El Estado dice que es culpa del temporal. Claro, por eso mismo, digamos, nos parece importante problematizar sobre este punto. Es cierto que fue inesperado, es cierto que fue una situación muy adversa para el conjunto de la ciudad y que fue, nada, no tiene, digamos, precedentes incluso en toda la región lo que ocurrió, eso es cierto, pero bueno, nos tiene que invitar también a preguntarnos justamente por qué es que entonces desde el Estado no se ha logrado dar respuesta, y es seguramente porque, bueno, no existe un esquema que permita responder ante estas situaciones. Afortunadamente, y digo como punto destacado, creo que la vocación solidaria que mostraron los vecinos y las vecinas de la región es enorme. Acá en el Centro Social y Cultural Olga Baste se acercaron más de 250 voluntarios, se pusieron en marcha distintas brigadas solidarias para asistir en cuestiones de salud, higiene, para discutir con los vecinos cuáles son las acciones a seguir. En ese sentido, creo que lo que nos permitió en alguna medida salir de una situación tan dramática fue la organización y la vocación solidaria del conjunto de la gente. Daniela, vos te estás refiriendo sobre todo a lo posterior, a la necesidad de una respuesta luego de un desastre climático. ¿Cuáles te parece que son los aspectos más de planificación o de gestión estatal previa que se podrían haber tenido en cuenta para prevenir alguna de las consecuencias del temporal? Bueno, esa es seguramente la segunda conclusión, si se quiere, más importante. No en términos de orden, ¿no? Sino en términos de pensar cómo llegamos a esta situación y cómo hay que seguir laburando. Porque un poco esta situación lo que expresa es la situación, digamos, de abandono de muchísimos barrios de la región, que están en situación precaria en cuanto a sus viviendas, en cuanto a los servicios más fundamentales. Y eso tiene que ver también con el proyecto de ciudad que se propone a los platenses, digamos, a los platenses, a toda la región de La Plata, de Berisso, de Ensenada. ¿Cuál es el proyecto de ciudad y el proyecto de desarrollo que se le está proponiendo al conjunto de los vecinos y vecinas? Que tiene que ver más con privilegiar los intereses, por ejemplo, de los grandes negocios inmobiliarios, de seguir apilando gente en edificios, en el casco urbano, en una planificación de la ciudad, que nada tiene que ver con las necesidades reales de la gente, ¿no? Pero Doña Rosa está en el tercer piso y nos inundó, está contenta. Claro, por eso mismo, digamos, en la medida que tengamos un Estado que, digamos, siga privilegiando estos intereses mezquinos y minoritarios en desmedro de lo que son las necesidades reales de las mayorías en la región de La Plata, bueno, pueden seguir ocurriendo estas cosas, ¿no? Por eso nos parece que el debate en definitiva también tiene que ver con qué proyecto de ciudad se está proponiendo y cuáles son los intereses que se privilegian a la hora de planificar la infraestructura, de planificar el desarrollo de la ciudad, el crecimiento. Bueno, en definitiva tiene que ver con eso también. El código de ordenamiento urbano. Uh-huh. ¿Cuál te parece que tendría que ser la respuesta estatal? Digo, cuando pase esta situación de emergencia, que de todas maneras va a tener consecuencias a mediano plazo por lo menos, sanitarias, ambientales, pero si vos podrías decir, bueno, un Estado más social, si querés, ¿qué respuesta tendría que tener más integral luego de este desastre? ¿Qué propuestas podría tirar realmente que cambien la vida de la gente? Sí, bueno, en principio esto, poder brindar algún esquema de asistencia mucho más claro. Los vecinos, digamos, reclaman en los barrios la ausencia concreta del Estado. Hasta ahora se han organizado, se multiplicaron las campañas solidarias en la ciudad, pero la realidad es que no se ha visto presencia ni de funcionarios, ni esquemas de asistencia a nivel municipal o provincial en las zonas más afectadas. Eso es una realidad y una primer política a desarrollar. Y después, bueno, creo que tiene que ver con esto, con políticas, digamos, de planificación y de crecimiento de la ciudad, con el buen vivir urbano, si se quiere, como concepto, entendiendo que, bueno, que el crecimiento y el desarrollo de la ciudad se planifica y que, por lo tanto, tiene que haber políticas en ese sentido, que obviamente, como cualquier política de gobierno, responde a determinados intereses. Eso es una realidad, digamos. Puede responder a los intereses, como decíamos nosotros, de las inmobiliarias, como lo viene haciendo hasta ahora, con las consecuencias que nos deja ver este temporal, o puede responder a los intereses de la mayoría de los platenses, que es otra, no es la de los negocios inmobiliarios, no es la de Building, no es la de las inmobiliarias, sino que tiene que ver con preocupaciones mucho más concretas y cotidianas. ¿Cómo desarrollamos una infraestructura que tenga que ver con el crecimiento que viene teniendo la ciudad y la región? ¿Cómo logramos que la gente pueda acceder a una vivienda digna, que pueda tener acceso a los servicios más fundamentales? Bueno, esas son políticas que se gestionan, digamos, desde el gobierno, y en la medida, digo, hay que elegir cuáles son los intereses a los que se va a responder desde esas políticas. Nosotros entendemos que esto es una consecuencia de la elección que ha hecho este gobierno municipal, que es, bueno, privilegiar negociados. Esa es la realidad y es un poco lo que vemos hoy. Es una consecuencia de esa política, ¿no? Más allá de que sea un desastre natural y demás, es también una consecuencia de cómo se asumió la política de gobierno y la ciudad que se construyó para quiénes. Entonces, definitivamente la respuesta tiene que ver con políticas que privilegien eso, las necesidades populares, digamos, que ya sabemos cuáles son. Todo el que vive en la ciudad de La Plata sabe lo que cuesta un alquiler, sabe que es imposible acceder a una casa propia, sabe que si vive en determinados barrios de La Plata se queda sin luz, se queda sin agua. La misma problemática se reproduce en relación al transporte, en cuanto, bueno, a los que son los bienes comunes, a los recursos naturales, digo, a poder tener un ambiente saludable, a la basura, a la contaminación. Digo, hay problemáticas que son visibles para el conjunto de los platenses y las platenses. Entonces, en ese sentido, tiene que haber políticas orientadas en ese sentido, que hasta ahora no los ha habido. Las consecuencias las estamos sufriendo a partir de este temporal, pero si no hay medidas en ese sentido, se van a seguir reproduciendo de otra manera. Por ahora no hay medidas, por ahora Bruera dijo que no va a renunciar, pero se le va a ir a pedir tanto a Bruera como al ministerio, como al gobierno provincial, ¿sí? Va a haber una marcha en unos minutos, o está haciendo en este momento, ¿verdad? Sí, en este momento se está concentrando en 750 junto a distintas organizaciones. Bueno, justamente para poder acercar estos reclamos que van desde las necesidades más inmediatas, que al día de hoy siguen siendo el agua, elementos de limpieza, medicamentos, colchones, pasando también por políticas, digamos, paliativas, como son, bueno, el otorgamiento de créditos y toda una serie de cuestiones para recomponer la vida de un montón de familias, y bueno, también para plantear estas necesidades más estructurales, si se quiere, y bueno, buscar, digamos, la forma de acercar un poco lo que es la realidad del conjunto de la ciudad a los espacios de gobierno para que asuman la responsabilidad que les toca. Muy bien, bueno, muchas gracias, Daniela. Es Daniela Ramos del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, en este momento político para evaluar lo que viene pasando y las posibles respuestas a reclamar al Estado. Una cosita que leí hoy en relación a Venezuela, en 2010 hubo una inundación similar. La respuesta del gobierno de Chávez fue un plan gigantesco de viviendas. Digo, para pensar cómo a veces en otros lados hay respuestas sólidas, un poco más fundamentadas a este tipo de crisis socioambientales. Está también acá en el estudio Paula Provenzano. ¿Cómo andas, Paula? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Me parecieron muy claras las palabras de Daniela, clarísimas. En relación a eso también me gustaría sumar que en verdad ya de alguna manera algunos y algunas habían previsto que esto podía pasar. Se han, digamos, presentado proyectos de saneamiento y otras cuestiones que tienen que ver con poder evitar lo que terminó sucediendo, y eso no fue escuchado por nuestro queridísimo gobierno provincial, municipal, justamente porque estaba poniendo el ojo en estas cuestiones que mencionaba Daniela del negocio inmobiliario, seguramente mucho más redituable para él y para sus individualidades más cercanas. Así que, como siempre, no es algo, una cuestión de la naturaleza, si se quiere, pero que podría haber tenido connotaciones menores si hubiésemos hecho lo que teníamos que hacer. Totalmente. Bueno, seguimos en transmisión especial desde Radionauta FM 106.3. Está saliendo también por la web y el teléfono de la radio es 451-6917. Emisión especial, continuamos en esta emisión especial de Radionauta 106.3 desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Se siguen recibiendo donaciones de todo tipo, se sigue necesitando automóviles o algún vehículo para trasladar las donaciones a los barrios. Paula Provenzano, tenemos unos audios para escuchar. Así es, porque Radionauta es un gran equipo, se multiplican las voces, hay gente colaborando, que ha podido editar una serie de audios que, en los cuales está este urbanista Fabio Ketglas. Exacto. Espero que haya sido bien pronunciado. Que, por ejemplo, en uno de los audios vamos a encontrar sus opiniones acerca de por qué ocurrió la tragedia. Vamos con eso. Claramente el nivel de agua caída es inusual y también hay que decir que claramente ocurre después de una década tanto en el área metropolitana de La Plata, que se dice menos y también se construyó mucho, y en el área metropolitana de Buenos Aires, que también se construyó mucho, y hay una descompensación entre la infraestructura, digamos, y el uso de esa infraestructura. Y esto, hay una ley de oro, y acá sí yo quiero mezclarla con política de coyuntura, que a veces uno la quiere evitar para quedar más correcto, pero en cualquier sistema, digamos, las ciudades son un conjunto superpuesto de redes que constituyen una plataforma donde es posible la vida humana, la interacción, la generación de riqueza, etcétera, etcétera. Todas esas, hay calles, sistemas eléctricos, sistemas de gas, sistemas comerciales, prestación de servicios educativos, todo superpuesto. Eso es, y esa mezcla es la ciudad, ¿no? Cada uno de sus subsistemas precisan algo y pueden molestar al otro subsistema. Y esos subsistemas tienen una capacidad de soporte. O sea, un tren puede llevar la cantidad de gente que puede llevar y no puede llevar más. Un tubo de gas puede llevar el tubo que puede llevar y no puede llevar más. Y un pluvial puede sabotar lo que puede sabotar y no puede sabotar más. Y a veces un pluvial tiene al lado un tubo de gas. Y para cambiarlo hay que romper la vereda de enfrente o hacer otra cosa. La verdad que hay una ley de oro que si uno estimula el consumo de esas redes de servicios públicos, digamos, y no cambia el soporte infraestructural, ese soporte tiene un límite. O sea, la red eléctrica tiene un límite de consumo, y si no se corta la luz, el pluvial tiene un límite de desagote, y si no el agua sale para arriba, y el tren tiene un límite de gente para llevar, y si no tiene un problema para frenar. Entonces, si uno siempre bombea el consumo de los servicios públicos, porque supone que hay ociosidad, porque puede alguien subirse más, alguien entrar más a la plaza, alguien entrar más al tren, un departamento más arriba se puede hacer, etcétera, y no incrementa la capacidad de actuación de las redes de soporte, lo que tiene que un día se colapsa. Un día no te anda el celular, un día te choca el tren, o un día te sube el agua por arriba del pluvial. Eso es así, y los ingenieros le pueden dar más marco de análisis matemático, pero digamos intuitivamente cualquiera se da cuenta de que eso es así. Escuchábamos a Fabio Kletglas, un urbanista. ¿Cómo el apellido, Mati? No te escuché bien. Kletglas, ¿te gusta? Ahí va. ¿Lo pudiste escuchar, Faca? Lo pude escuchar, bastante interesante lo que plantea el loco. Creo que hay un segundo audio acerca de la cuestión de la especulación inmobiliaria y esta, por decirlo de algún modo, avasallamiento que hay hoy del boom inmobiliario, que la ciudad de La Plata es una de esas ciudades que está padeciendo esta especulación inmobiliaria, que arremete contra todo y suceden estas cosas. No se toman las medidas necesarias, los recaudos necesarios, y por una cuestión de dinero y de intereses mezquinos y privados se llevan adelante estas desproporciones que termina afectando siempre a los barrios que menos tienen o a la gente que menos tienen, golpeando de lleno, como fue el caso de esta tormenta. Más allá del factor climático que haya sido tan grave y todo, hay una cuestión de prevención. Nadie va a negar que hay un impacto. Lo que no se niega es la prevención previa y la disminución de ese impacto. Una ciudad que padece esta especulación inmobiliaria y un centro cultural, como es el Centro Cultural de la Vázquez, que resiste. Que resiste justamente a eso. Como escuchamos, otros lugares. Escuchamos el otro audio, ¿te parece, Pablito? El incremento de la actividad económica produjo diversos fenómenos de especulación inmobiliaria sobre distintos barrios, etcétera. Y hoy la ciudad y su área metropolitana tiene a sus sistemas de soporte en el límite. Para modificar esos sistemas de soporte y para modificar la forma de utilización del suelo público se precisa una gran dosis de inversión. Enorme. Y esto sí lo quiero sacar de la chicana todos los días. Una dosis de inversión tan grande que no puede soportarse, no en la Argentina, ni en la Argentina, ni en Inglaterra, ni en Alemania, con el presupuesto ordinario. FM 106.3 Radionauta. Bueno, y así pasaba la segunda, vamos a llamarla tanda de comentarios, porque audio nos dicen que está mal, del urbanista Fabio Kletglas, que ahí lo que está reforzando es esta idea de que se invierte en negocios individuales, privados, que con los que ganan unos pocos, muy pocos, y no hay inversión en redes de soporte que hace en parte que colapse el sistema energético de aguas de transporte, como fue lo que estamos viviendo aún hoy en la ciudad de La Plata. Continuamos en esta transmisión especial. Vamos a ir cerrando de a poquito esta transmisión que empezó a las 13 horas. Nos pasamos unos 10 minutitos de las 14 en esta tarde de sol por ahora en la ciudad de La Plata. A la tarde, 18 horas, va a haber una nueva transmisión de Radionauta. Invitamos a todas aquellas personas que necesiten algo, que se comuniquen con la radio. Va a haber gente acá en la radio durante toda esta tarde, 451-6917. sigue trabajando la producción de la radio, siguen llegando donaciones. En el patio de Olga Vázquez se sigue clasificando la ropa y todos los alimentos y los pañales, principalmente, que necesitan, lavandina y agua para consumo humano. Sí, estaremos también saliendo o haciendo el intento por salir con la gente de los distintos barrios y toda la cuestión, que comenten un poco ya desde el lugar mismo de los hechos cómo está sucediendo todo. Así que bueno, un poco lo que decía el Mati ahí, de la cuestión de seguir aportando acá en el Centro Cultural de Olga Vázquez, que está todo el día abierto con este tema, y en los distintos puntos que hay también, que circulan bastante por redes sociales y por otros medios de comunicación, que la gente se pueda acercar, cualquiera con lo poquito que sea, está colaborando. Así es. Bueno, por último, acá desde Radio Nauta, si bien hay muchas personas anónimas colaborando que no vamos a poder mencionar, sí vamos a dar unas gracias a Laurita, Belén, Manu, Fer, Pablo Negro, Mati, Juli, Faca, Iñaki, Ana y Dani, que han colaborado especialmente en esta primera emisión del día de hoy de Radio Nauta. Para la tarde vamos a solucionar los problemitas técnicos con el teléfono, así hacemos notas desde los barrios y desde los móviles que están llevando los alimentos hacia los diferentes barrios afectados. Uh-huh. Hace un ratito estuvimos en piso con Daniela, ¿sí? Ella es militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, que profundizábamos un poquito más sobre esta cuestión política y todo el costo político que va a tener que, por decirlo de alguna manera, soportar el gobierno tanto municipal como provincial. Hoy a la mañana hubo una marcha, ¿sí?, en Berisso. Si te parece, invitamos a Juli Díaz Lozano que nos comente un poquito, ¿sí?, cómo fue esta marcha en Berisso, distinta a la que se está desarrollando en estos momentos en el centro de la ciudad de La Plata. Sí, un poco la idea de la movilización era visibilizar lo que viene pasando, sobre todo en El Carmen, Villanueva, Villa Argüello y Villa Progreso. Son todos barrios que se llaman de la Franja, ¿sí?, que es como la primera franja mirando desde La Plata hacia Berisso. La primera franja que inicia Berisso fue la más inundada. Hay lugares donde todavía hay mucha agua. Y en muchos casos se trata de asentamientos que el gobierno municipal no reconoce, que ahora los tiene que mirar como consecuencia del temporal, y por primera vez les está reconociendo derechos, por supuesto, muy tarde, pero se los está reconociendo. Entonces, sucede eso. Se movilizaron más de 100 vecinos y vecinas reclamando sobre todo la atención inmediata que tiene que ver con colchones, frazadas, agua potable, lavandina, repelente, que tiene que ver con los mosquitos que están apareciendo en todas partes, pero además arreglos para los barrios que hagan que el agua se escurra. Por ejemplo, en zonas de asentamientos, la basura obstruye muchas veces las zanjas, impide que en las acequias se vaya el agua. Entonces, parte de los reclamos tiene que ver con eso, con el drenado de arroyos también fundamentalmente. Hay lugares sin luz y lugares con luz donde los postes están cayendo. Así que estamos hablando de situaciones que pueden generar muertes, más heridos. Todo esto en una situación, en una zona de Berisso que sigue inundada. La respuesta municipal tuvo que ver más que nada con paliativos en forma de colchones y el envío de algunas máquinas que destraben esta cuestión de la basura obstruyendo todo. Lo que se espera son algunas soluciones más de fondo, más a mediano y largo plazo, con estos asentamientos de la zona de la franja, arreglo de calles, por ejemplo, y además estaría muy bueno algún plan de subsidios para viviendas, porque estamos hablando de casillas, no en todos los casos son casillas de chapa y madera. Bien, como vos bien decías, esta marcha fue hoy a la mañana, ahora se está realizando otra en el centro de la ciudad de La Plata, frente a la Casa de Gobierno. Recién, Juli, nombrabas el tema de la franja. Si te parece, ahora charlamos con nuestro compañero, el Negro, que yo no le conozco. Alias, ¿no?, Ariel. Alias Ariel, al revés. Negro alias Ariel. Así lo llaman en el barrio. Él nos va a comentar un poquito esta cuestión de que, según algunos medios hegemónicos, nombraban el tema de la franja como que hubo un policía herido, pero detrás de esto hay muchos otros temas. Mira, la verdad es que, bueno, ante todo, buenas tardes a todos, todas acá. Y la verdad es que uno, en una situación concreta como la que se está viviendo, no tiene, digamos, idea global de cuáles son las consecuencias totales de su barrio ni de los barrios que componen la franja. Pero el escenario fue este. Ayer por 122 pasaban infinidad de camiones, sobre todo de gendarmería, con un montón de colchones, ¿sí? Ningún camión frenó en lo que es Villa Elvira, Villa Progreso, y varias familias de las que están afectadas, sobre todo de la cuestión más básica, como dormir o poderse abrigar, empezaron a cortar la 122. Yo soy un vecino de ahí, digamos, vivo en 77 y 124. Salí a comprar puchos, ¿sí? a las 10 de la noche me encuentro con cuatro familias cortando 76 y 122. Y todo tranquilo, imagínate que estaban de alguna manera para visibilizarse prendiendo fuego sus pertenencias, lo que les había quedado. En eso estábamos ahí, digamos, intentando que se nos dé pelota. Y llegó la policía, bueno, nosotros veíamos el helicóptero que andaba la Policía Federal, llegó la policía en 4 o 5 camionetas, y sin mediar palabra empezaron a los tiros. Bueno, pibas todos corriendo, las madres corriendo también. Uno lo primero que piensa es, este tipo me van a poner un balazo, pero viste, es como el mundo al revés. Y justamente estábamos ahí con otros compañeros y lo primero que te surge es la indignación. Me fui para mi casa, yo vivo, insisto, en Villa Progreso, y resulta que esos tipos que habían desalojado ese pequeño corte en 122 se habían trasladado hacia el fondo de Villa Progreso, ¿no? Donde está cortada la luz, donde uno no sabe a ciencia cierta cuáles han sido las consecuencias. Todo el agua que pasaba por mi casa, que mi casa, digamos, le alcanzó 1 metro de agua, pero toda el agua que pasaba por mi barrio fue a parar allá al fondo del barrio Villa Progreso. Es decir, que yo sospecho que ha sido calamitosa la consecuencia que han tenido los vecinos que viven en esos lugares. Y lo que yo vi, 1 de la mañana, era fogonazos de Itacas, el helicóptero ahí, corrida y concretamente represión contra gente que está en la peor, ¿entendés?, de las situaciones. Claro, después uno se entera, a las 5 de la tarde, aparentemente, también en la zona de la Franja, en Villa Elvira, específicamente en lo que es 96-120, aparentemente hubo un enfrentamiento entre un grupo y gendarmes y salió herido un gendarme. Lo que permite, de alguna manera, avalar la cuestión de, bueno, inadaptados que, viste, buscan saquearte. Hay que reprimirlos, tipo, a las 4 o 5 horas de eso, han parado por la noche, han parado porque no es Tolosa. Y con esto, por supuesto, digamos, mi solidaridad plena para el barrio de Tolosa, pero han parado, digamos, que los medios no están ahí. Sí, la ausencia mediática, la ausencia de cobertura, esa impunidad que les da para poder gatillar libre como si estuviéramos en las peores épocas de este país. Pero vía libre, ¿viste? La bonaerense de cuerpo y alma, tal cual fue ayer, ¿viste? Los tipos puteando, negros de mierda, váyanse acá, andá a pedirle colchón a tu vieja. O sea, un descanso incluso a las personas que están, ¿viste?, en la peor de las situaciones. Bueno, ¿recordamos eso, la dirección, negro? ¿Esto era 122? Esto era 122 y 76 específicamente. ¿Y se fue desplazando a medida que se empezó a reprimir? Y se fue desplazando hacia la Franja de Berisso, 77 y 130. Y lo más curioso, lo más loco, es que este tipo de situaciones, yo creo que la constante de hoy y de todos estos días ha sido el pueblo solidario, el pueblo obstinado, digamos, por ante una pálida salir adelante, ¿no? Es lo que se ve. Pero lo más loco es que estos discursos de mierda que tienen las clases políticas hacen mella, digamos, en una sociedad que muchas veces está fragmentada. Entonces vos tenés vecinos que están, algunos vecinos de la manzana, paranoiqueados con que los van a ir a saquear. Entonces son los tipos que por ahí, de alguna manera, llaman a la cana, o son los tipos que hoy, por ejemplo, le están alcanzando sillas, ¿sí?, a estos mismos canas que nos reprimieron allá en el 76-122. Coparon un baldío en el barrio, un baldío de ahí al toque, hoy, y se están comiendo un asado en 76, entre 122 y 121. Claro, una muestra comiendo, total de impunidad. Se están comiendo un asado, están pidiendo la lista de las familias que pidieron colchones. Vos no sabés si lo están haciendo por inteligencia, qué carajo están haciendo, viste, una impunidad, sí, terrible. Pero bueno, esto que justo mencionabas vos, también como la clase política empieza a manejar este discurso del posible saqueo, de los posibles escenarios de violencia, los cuales después justifican con la presencia del Estado en su forma de represión pura, que es en este caso tirando tiro y corriendo a la familia que están pidiendo lo que perdieron y lo que merecen, que aparte es al revés, porque esto es anterior. Lo que esta familia que hablaba temprano Juliana y toda la cuestión de la vivienda y todo es una problemática fuerte de esta ciudad y de este país, y hoy asemella de lleno porque la tormenta que ha pasado, más la falta de eficacia política para resolver la cuestión, o por lo menos frenarla, genera este tipo de situaciones, que el mismo pueblo empieza a tomar divisiones a partir de llevarle la silla a los milicos que están juntando datos de la gente que estaba reclamando los colchones y la comida. Una cosa, pero que parece de película. Bueno, Ariel, gracias. Te agradecemos no solo por este testimonio y esta historia de un barrio, que era lo que también estábamos buscando, sino también por la por el trabajo de producción que estuviste haciendo antes de que arranque el programa. Gracias. Gracias. Noticia o llamado de último momento, Paulita. Sí, nos llamó una persona, estaba escuchando, ella es Teresa de Los Hornos, entonces para ella y para todos, todas aquellas interesados, vamos a repetir, si es que ya se dijo, la ubicación de los hospitales móviles, en particular en el barrio de Los Hornos, que esto, este hospital está sobre las calles 7 y, perdón, está ubicado en 137 y 64. Esto es particularmente lo que esperaba saber, Teresa. Y ya que estamos, vamos a decir que en el barrio de Tolosa hay dos hospitales móviles, en las calles 7 y 523 y en 118 y 522. Y en Villa Elvira se encuentra en 7 y 89. Bien, recordamos entonces lo que decía Ana Cuati, que pasó hoy de la cuestión de la hepatitis. La gente que no tenga dada la vacuna contra la hepatitis o cualquier hepatitis A o cualquier infección que se haya generado por las inundaciones o todo, que pueden caer a buscar la vacuna antitetánica también, que es necesaria, sí, en caso de que haya sucedido algún corte, alguna lastimadura y la infección. Teresa insistía en esto de la vacunación antitetánica. Entonces repetimos los hospitales móviles. En el barrio de Tolosa, calles 7523 y 118 y 522. En el barrio de Los Hornos está en 137 y 64. Y en Villa Elvira está en 7 y 89. Perfecto. De una, nos vamos a ir retirando esta transmisión especial que arrancó a las 13 horas. La cantidad de gente que estuvo trabajando en esta emisión, mucha. Y la que está trabajando afuera, también recibiendo las donaciones y llevando a los diferentes barrios. Recordamos, hay diferentes necesidades, como por ejemplo la de automóviles para llevar las donaciones. Sí. Paula, ¿tenés algo? Sí, nos pasaron nuevas direcciones de ¿cómo? La pulseada, agradecemos específicamente, nos pasó nuevas direcciones de hospitales móviles. Estos son 529 y 14, 6 y 90, 137 y 84 y 34 y 135. Bien, así que bueno, hay hospitales móviles bastante dando vueltas, así que la gente que anda por cerca, todos lo recordemos, la importancia que tiene prevenirse. Y sí, cualquier cosa que no hayan podido notar ahora, nos pueden llamar al 451-6917 y les pasamos estos datos personalmente. Exactamente. Por último, quería mencionar una cuestión que la verdad que da vergüenza ajena, que es la cuestión del Twitter que hubo dando vueltas de Bruera y que le costó el puesto de trabajo a la gente supuesta encargada de su equipo de comunicación, como que se le filtró. Joder, para los que no saben, Bruera estaba en la cabaña de al lado de la de Macri, ¿no? Tanto exacto, que en Brasil. Se le pega tanto a la cuestión ahí, no estamos defendiendo a ninguno de los dos, sino acusando a los dos. Así que en ese caso, tengan cuidado si los contrata Bruera para trabajar en comunicación, porque si él tiene semejante acto de vergüenza, te puede costar el puesto de trabajo. Bien, hay que saber manejar el Twitter. 14 horas 21 minutos en la ciudad de La Plata. Nos vamos despidiendo hasta las 18 horas. Acá en la radio va a seguir habiendo gente. 451-6917, 451-6917 si necesitas algo. También estamos en el Facebook Radio Nauta FM y en Twitter y en la página radionautafmwordpress.com. Comunicate, cualquier cosa que necesites podés llamar. Esto fue la transmisión especial de Radionauta 106.3. Gracias a todos y todas que estuvieron laburando detrás del micrófono. Nos vemos a la tarde. Tienes miel de abundancia, en cambio sufro, mamá, y una mi fruta dulce es amada. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la unión, hoy lo han desaparecido. Y sigo siempre en el hambre,